Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Bienvenidos a una emisión más del programa Alep. Soy Laura y de partida me complace en presentarles aquí unos compañeros que tenemos que nos hablarán acerca bien de un programa que se llama ISEC. Y vamos a hablar el día de hoy también de la Feria de las Culturas. Perfecto, y antes de pasar a esa sección, me presento, soy Héctor Herrera. Como siempre, un placer darles la bienvenida a esta emisión. El día de hoy un tema muy interesante, además conversaremos sobre la diversidad lingüística en el mundo. Para contactarnos, recuerden escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com, hacerlo también a través de Facebook como El Alef Comunica Radio o vía Twitter como @elalefradio. Y presentamos de entrada a quienes nos acompañan, Yamilé Elías y Carlos González de ISEC. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Y bueno, pasamos directamente a la sección En un café con. Un café con. Bueno, y el día de hoy que vamos a hablar, por ejemplo, del día, bueno, de la Feria de las Culturas, cabe resaltar que actualmente están 87 países en este evento tan importante que se está estableciendo con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad para impulsar la imagen de la capital en el exterior como destino turístico y cultural. Bien, hablando de ello, se tiene que el gobierno de bien del Distrito Federal, en este caso, junto con la coordinación de la Secretaría de Turismo y de Cultura, están organizando este evento precisamente para fortalecer los lazos y de además de en este encuentro cultural precisamente se desarrolla con representación de varias embajadas, diplomáticos, también tenemos algunos organizaciones acerca de danza, cultura, cine y demás, para que bien también se conozca a fondo y se tenga un primer encuentro con estas culturas de Medio Oriente, de América del Sur, de Europa y claro está de algunas partes de Asia Pacífico. Y bien, para comenzar con la entrevista, entonces conversaremos sobre la Feria de las Culturas Amigas. Cuéntenos acerca de qué eso están, qué es lo que hacen ahí. Ahorita que está en el Zócalo la Feria de las Culturas Amigas, es muy importante para ISEC, ya que es un evento multicultural en el que no solamente se refuerzan los lazos de amistad que existen entre las naciones, hablando en un término político, sino que también nos permite a nosotros como mexicanos acercarnos a otras cosmovisiones, a otras tradiciones, a través de diferentes talleres y exposiciones que se están dando. Por ejemplo, hay taller de danza, de teatro, literatura, cine y también de gastronomía, ¿no? Entonces es un evento muy importante porque no solamente se trata de ver, sino también de sentir y de probar sobre todo otras culturas. La plancha del Zócalo está distribuida por pabellones y dentro del pabellón de Bangladesh van a encontrar lo que es el stand de ISEC, en donde estaremos dando información general de la organización y de algunas de las prácticas educativas para este verano, como es EduAction para Colombia y Brasil, y de otros proyectos que estamos llevando a cabo, y también tenemos promociones especiales. Ahorita mi compañero Carlos les va a platicar un poco de Sharing Languages, en donde, bueno, tenemos algunas promociones y ahorita se las explica bien. Y bueno, la invitación está abierta a que no se pierdan la oportunidad de asistir a este evento que es de suma importancia para México, para poder conocer otras culturas, y la feria va a estar hasta el 1 de junio. Me parece que está en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche, entonces tienen como todo el día para poder disfrutar de todos estos talleres, que la verdad va a ser una gran contribución cultural que vamos a tener. Y antes de que Carlos nos cuente sobre el proyecto, cuéntenos un poquito de su experiencia en la Feria de las Culturas Amigas. ¿Se han paseado por el resto de los stands? ¿Cuál ha sido su impresión respecto a los diferentes, digamos, modos de vida y culturas que hay? Bueno, pues la impresión ha sido bastante grata. Hay distintos... Ahora sí que nosotros hemos visto que hay distintas cosmovisiones, de que a pesar de que somos diferentes en el mundo, todos estamos como unidos por querer o por tener estas ganas de conocer otro tipo de cultura distinta. De hecho los talleres son como bastante, bastante dinámicos. La comida creo que ha sido lo mejor de la feria. Lo que más hemos degustado. Se los recomiendo. Y prácticamente es eso. Yo creo que es ahora sí que un buen espacio para poder estar con la familia, con los amigos y sobre todo para conocer a otra gente distinta a la que estamos acostumbrados. Y que además va muy emparentado con su proyecto, ¿no? La esencia de Isaac. Claro, claro, sí, por eso es demasiado importante para nosotros como organización que este tipo de proyectos se lleven a cabo y sobre todo también que va junto con los intereses del gobierno del Distrito Federal. Ajá. Es bastante, bastante importante para el proyecto. Y por ejemplo, ¿qué diferencia ves o qué puedes decir de este año que sea diferente de los demás? Porque este año incrementó el número de países, que llegó a 87 y antes eran por ahí de 40 y tantos y se fue incrementando gradualmente. Entonces, ¿qué diferencia aparte de este número puedes ver en este evento? Pues aparte de la localización en donde ahorita están los talleres, porque antes estaba en Reforma. Y ahorita lo pusieron en la plancha del Zócalo y yo creo que fue una estrategia bastante buena porque en la plancha del Zócalo ahora sí que asiste muchísima gente, es como un punto clave para nosotros como mexicanos, ahí se lleva a cabo el grito de independencia, como es emblemática ese lugar. Y pues yo creo que la diferencia radica de que haya venido más países por el interés y yo creo el éxito que ha tenido este tipo de eventos multiculturales. ¿Y cuál ha sido, digamos, la impresión de quienes visitan su stand? ¿Les han comentado algo acerca de ello? ¿Hay intereses, digamos, para inscribirse en AIS? Sí, claro, sí, hemos tenido bastante, bastante interés dentro de, para entrar a la organización, sobre todo para los proyectos. Yo creo que se debe precisamente a todo este tipo de actividades que ven y que les interesa, como que es un incentivo para que ellos puedan entrar y conocer y tener otra visión y tener nuevas experiencias. Y por ejemplo, Carlos, ¿tú qué nos puedes decir de lo que es AIESEC? ¿Qué es? Pues, en pocas palabras, AIESEC ofrece una visión multicultural. Siempre va a ofrecer una oportunidad para que tú puedas ver el mundo de una manera completamente distinta, a través de intercambios, a través de proyectos, porque en lo que nosotros trabajamos es en ofrecer y poder abrir esas puertas. Muchas veces los mexicanos o la gente en general se limitan a una visión pues bastante pobre del mundo. O sea, por ejemplo, esto pasa mucho, les preguntas, lo he visto aquí en México, ok, ¿a dónde quieres ir? Que Europa. Pero ¿qué pasa? Europa para los mexicanos es Italia, Francia, Praga, ni siquiera como República Checa, Praga, España y tal vez Inglaterra, redondeando un poco a Londres. Pero ¿qué pasa con Suiza, los países nórdicos, Europa del Este, que igual son países increíbles? Y ya pensar más allá, o sea, ya hacia Asia, pues es algo que claro. Está completamente... África es un país. Ajá, África es un país. Canadá, pues bueno, Canadá, pues a veces. O igual Sudamérica, pues es Sudamérica. No pensamos como en... Cada uno tiene su esencia. Entonces es algo que busca como romper a AIESEC, como que nos ve, como darte esa visión, una visión completa. ¿Y en qué proyectos han participado ustedes, además de este que nos van a contar el día de hoy? Pues ahorita estamos trabajando en Sharing Languages. Uh-huh. Y precisamente siguiendo como esta filosofía de poderles abrir las puertas al mundo y poderles dar como una probadita de lo que es pues esas sociedades, lo que buscamos es que, bueno, como tal Sharing Languages es un curso de idiomas, pues por el nombre, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Ustedes pueden ver muchos cursos de idiomas convencionales, hay muchísimos y los pueden ver pues promocionados en todos lados, televisión, radio, revistas, en todos lados. Pero al final son cursos que, ok, ves tu grammar, ves tu vocabulary, pero no tienes como una motivación verdadera para hablar. Porque inclusive dentro de las escuelas, pues cuántas veces no hemos escuchado, ay, no, es que me choca mi maestro de inglés, ¿no? O ya odio el idioma porque mi maestro fue pésimo, ¿no? Y eso al final termina siendo malo para ti. Porque ahorita, con el mundo globalizado que tenemos, pensar en que solo tu idioma nativo, por ejemplo, en este caso nuestro español, es suficiente, es algo que pues no te ayuda, pensando profesionalmente, socialmente, académicamente, en todos los aspectos. ¿Para eso qué vamos a hacer? Como tal, de nuevo, son cursos de idiomas, pero es algo diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente de todo el mundo que va a ser los maestros para estos idiomas. Ahorita estamos trabajando con inglés y portugués ya confirmados. Seguimos viendo la oportunidad para abrir otros dos idiomas. Eso todavía se va a ver en los siguientes días. Y ya tenemos igual los trainees confirmados. Trainees son las personas que vienen a los proyectos. Vienen ya de Brasil, de Hong Kong, de Colombia y de Ucrania. Nosotros lo que queremos es que más allá de que ustedes digan, ah, ok, pues a ver, así se escribe pues los colores, ¿no? Esta es la parte del cuerpo, este es ok. Claro. Ajá, ese tipo de sistema educativo. Lo que nosotros queremos es crear como una dinámica de un speaking club. O sea, ustedes van a llegar, van a convivir con alguien completamente distinto, van a aprender su cultura, y al mismo tiempo ellos vienen con la motivación de aprender sobre el país. Entonces, lo que queremos es que nuestros participantes o las personas que se vayan inscribiendo al programa les platiquen de México, les platiquen de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que les recomienden, ok, ¿sabes qué? Tienes que ir a Acapulco porque está esto, tienes que ir a Cancún porque está esto, tienes que ir a Zacatecas porque está increíble. Ese tipo de recomendaciones, porque al final su motivación más allá de las clases es también conocer la cultura. Entonces, pues bueno, estamos muy orgullosos del proyecto y de lo que queremos trabajar. Está centrado en jóvenes estudiantes. Ahorita estamos haciendo promociones en varios, pues, canales para poder como llegar a más gente. Igual, hablando un poco del precio y de las inscripciones, se hace por medio de un depósito bancario. Igual, ahorita tenemos una promoción. Si se inscriben con un amigo, solo tienen que pagar $800 por la inscripción de los dos. Igual, si te quieres inscribir solo, solo tienes que pagar $600. Las clases empiezan el 9 de junio hasta el 11 de julio. Son 5 semanas, todos los días de la semana. Entonces, al final tienes 50 horas de curso, ya contando como por día tus 2 horas al final. Entonces, si lo comparan con como otros precios de otros proyectos o de otros cursos, es bastante accesible. También tienes una oportunidad increíble de poderte hacer de un amigo de otro país, que al final es algo pues invaluable, porque, o sea, eso es lo que trabajamos en ISEC y es algo que pues nos mantiene muy motivados. O sea, en verdad, poderle mostrar a la gente pues qué tan diferentes, pero al mismo tiempo qué tan pues similares somos. Sí, creo que esa es una de las cosas valiosas en el aprender un nuevo idioma, porque precisamente te abre a una diferente realidad, te abre la puerta a comprender diferente tipo de mecánicas o incluso de también acercarte a otra cultura, que no es lo mismo leer, por ejemplo, un texto traducido a leerlo tú en el mismo idioma, que es completamente diferente. Y, por ejemplo, hablando de esto de esta gama de cursos que ustedes ofrecen, ¿qué otros servicios también tiene ISEC? También un proyecto que va orientado precisamente a este intercambio cultural es EduAction. EduAction es un proyecto sobre todo educativo. Vienen lo que son los extranjeros, iba a decir los trainees, vienen los extranjeros a dar clases a escuelas técnicas. Vienen a enseñarles distintos temas de importancia a nivel internacional, por ejemplo, el medio ambiente, la salud, y sobre todo también vienen a ellos a enseñarles un poco de su cultura. Se hacen dinámicas y talleres con los niños, y la verdad es bastante grato para ellos, porque realmente yo, por ejemplo, hablando personalmente, hubiera querido que en mi escuela se hubieran dado este tipo de talleres. Tener a otra persona de otro país con otra visión del mundo, y sobre todo a esa edad, creo que es bastante importante. Y en el tema de la educación, yo creo que la educación es básico para, y sobre todo la educación secundaria, yo creo que es básico para que en un futuro ya como persona te vayas desarrollando hacia un campo o te vaya interesando un determinado tema. Entonces también está este proyecto. Este proyecto, bueno, todavía está en proceso. Cuando va a empezar ya bien es en agosto. Ahorita el proyecto que está ahora sí que viento en popa es el de Sharing, pero también tenemos otro tipo de proyectos, por ejemplo Visa, que es Vive Saludable. También vienen extranjeros a dar talleres sobre salud a escuelas primarias, a escuelas primarias y secundarias, y les hablan de todos estos temas, la importancia de mantenerse saludables, ahora sí que cómo aprender a comer, cómo se puede hacer distintas actividades para mantenerse sano, no nada más ver como el ejercicio como algo aburrido, nada, es como otra concepción, y que también parte de lo mismo, ¿no? De esta interacción con otros, con personas de otros países. Y entonces vamos en los programas que viene gente del extranjero hacia México, pero también hay lo contrario, mexicanos que vayan hacia el extranjero, tanto en el programa de Sharing como en EduAction. Sí, ahí ya, por ejemplo, otra oportunidad que ofrece IESEC es a los estudiantes, por ejemplo, en el comité que tenemos aquí en UNAM. Ajá. En pocas palabras, nos dividimos en dos tipos de intercambios, sociales y profesionales. En los sociales lo que buscas es hacer un impacto social, o sea, perdón por la redundancia, a través de varias cosas, por ejemplo, programas de lenguaje, de educación, de salud, de ambientales, de ese tipo de programas. Por otro lado están los programas profesionales, en los que tú ya vas a desenvolverte en un ambiente académico, no, perdón, profesional, pero en tu campo. Por ejemplo, yo estudio marketing. Si yo quisiera, hay, por ejemplo, muchas vacantes. Podría ir, por ejemplo, a, no sé, Brasil, Canadá, a Alemania, Inglaterra. Te ofrece esas oportunidades. Yo, en lo personal, he sido parte de los programas sociales. He estado en dos. Speak Your Mind en Rumania y en Baluch Camp, Summer Camp, en Rusia. Los dos fueron, en verdad, increíbles. Son experiencias, en verdad, que te cambian. Y a decir verdad, IESEC te da esa facilidad. ¿Por qué? Porque el único requerimiento como tal que tenemos para uno de estos programas, por ejemplo, en América del Norte o Europa o Asia, es el inglés. Porque al final tú vas a trabajar con un equipo de internacionales. Por ejemplo, yo en Rusia estaba trabajando con gente de Suiza, de Ghana, de Turquía, de India, de China, de Argentina, de Colombia... Y de eso. Está viendo el almanaque, que ustedes no lo crean. No se lo sabe de memoria. Entonces, pues digo, obviamente el único lenguaje que teníamos pues en común era el inglés. Y pues, o sea, más allá del trabajo, que en verdad, por ejemplo, bueno, metiéndome un poquito más al proyecto, fue desarrollar una campaña de publicidad, más allá de ver, okay, de salirte primero de tu zona de confort, porque obviamente no puedes intentar venderle a la sociedad rusa algo del mismo modo que a los mexicanos. Porque somos bien distintos, bien, bien distintos. Desde el idioma, por ejemplo, yo llegué solo sabiendo hola y adiós, priviet es pasiva y nada más, nada más. Creía que iba a poder hablar, o sea, que con el inglés me iba a bastar o con el español, y no. O sea, ni siquiera en el aeropuerto me podían hablar así. Estuve forzado a aprender ruso, es difícil, pero se puede, es una como de las cosas que también puedes. ¿Cuánto tiempo estuviste en Rusia? 3 meses. ¿Y aprendiste lo suficiente? ¿Como para darte a entender al menos? Sí, bueno... Por ejemplo, lo que más decía era ya ni panimayu, que significa no te entiendo, o ya ni llega ya ni llega grupa ruski, no hablo español. O entonces, pues cositas de ese tipo. O sea, al final, pues puedo decirlo, cada quien hace su experiencia. O sea, esta experiencia va a ser tan buena o tan mala, por así decirlo, como tú quieras. Que tienes que, pues obviamente, tomar el reto y estar consciente de que tienes que llegar con una mentalidad completamente abierta. Para y para quienes se van en estos programas, ¿qué es lo más difícil al llegar a estos países? ¿La comida? ¿El idioma? Pues es que, por ejemplo, ahí depende de las personas. O sea, por ejemplo, claro, para mí fue, pues yo creo que el idioma, porque los tacos no. No, o sea, de hecho, la comida es de las primeras cosas que yo extraño, en verdad, o sea, en Rumania la comida es muy buena, muy muy buena, pero igual me faltaban mis taquitos, ¿no? Y mis tortas y acá, ¿no? Y en Rusia la comida es pésima, entonces en verdad extrañé muchísimo, muchísimo la comida mexicana. O sea, de hecho hasta bajé de peso y, o sea, es toda una aventura. Pero, por ejemplo, hay desde ese momento hasta los que, pues, se sienten incómodos por el idioma o los que extrañan a la familia. O sea, en mi caso yo pensaba, ok, ¿saben qué? Ya estuve mucho tiempo aquí en México, mis amigos van a seguir aquí cuando regrese, mi familia va a seguir aquí cuando regrese, mi escuela va a seguir aquí cuando regrese, pues me voy y adiós. Entonces, nos vemos en 3 meses. Y pues yo veo las cosas, o yo les sugiero a los que nos escuchan y que se puedan inscribir, que vivan el momento. En verdad, cuando ustedes regresen, todo va a seguir aquí. Les puedo asegurar que nada va a cambiar, porque son proyectos pues de corta duración, 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Entonces, pues cuando regresen, es mejor que tengan una verdadera historia que contar. O sea, en verdad que hicieron todo, que deshicieron todo, que en verdad tuvieron la mejor experiencia de su vida, a que te digan, ay, es que te estoy extrañando y me encierré en mi cuarto y estoy hablando contigo por Skype y de 12 a 5 de la tarde, luego iba a comer y regresaba para hablar con otro amigo. Que sí hay gente que lo hace. Entonces, pues al final es, pues, cómo quieres vivir tu experiencia, en verdad. Claro. Y, por ejemplo, para este tipo de programas sociales y profesionales, ¿cuáles son los básicos requisitos que hay que cumplir? Pues mira, el reclutamiento de IESEC empieza cada semestre. El de ahorita ya terminó, entonces vamos a empezar hasta el siguiente semestre. Ese reclutamiento es para los chicos que se quieran ir en vacaciones de invierno. Es acceso bastante rápido. De hecho, conseguir tu práctica no es nada complicado. Muchas veces depende también de tus ganas y de la disponibilidad que haya. Obviamente, si quieres irte a, no sé, proyecto social en Alemania, tal vez encuentres, y si hay, pero muy pocos, porque pues Alemania es una sociedad, bueno, un país muy desarrollado que pues normalmente no necesita proyectos sociales en su mayor parte. Hay profesionales, pero no sociales. Es lo que tienes que tener en mente. Igual, por ejemplo, hay mucha opción para ir a Europa del Este, lo que es Polonia, Rumania, Ucrania, es Bélgica, no, Bucarest, Europa del Este. También en África hay bastantes, en Asia, en América del Sur, América Latina. Entonces, en verdad, tienes toda una gama de posibilidades. Y pues, como mencioné antes, de los pocos requerimientos que te pedimos así inmediatos casi es el inglés, porque pues vas a estar trabajando en un equipo multicultural, es para facilitarte las cosas. Ya si tú decides, por ejemplo, irte a Sudamérica, no sé, a Colombia, Argentina, estos países, pues muchas veces ellos incluso dicen, quiero a alguien que hable español, no me importa el inglés, quiero a alguien que hable español. Entonces pues te puedes ir a Colombia, por ejemplo, con EduAction, a Brasil igual con EduAction, Argentina y esos países, porque en sí ellos demandan a alguien que hable español, pues por la sociedad. Y regresando a Sharing Languages, cuéntenos otra vez, recuérdenos los datos de contacto, cómo pueden tanto contactarlos como en dónde están llevando a cabo los cursos, ¿no? Ok, nuestros cursos son en trabajo social, entonces no es que tienen que ir a otro lado de la ciudad o que se vayan a perder, ya está el convenio, ya está todo listo. ¿En la Facultad de Trabajo Social? Sí, aquí en Trabajo Social, aquí en CU. Nuestro contacto, pueden meterse a nuestro Facebook, que es IESEC UNAM en mayúsculas. Igual ahí estamos subiendo información de los profesores que van a venir para que los puedan ir conociendo, al igual que de algunas promociones. Nuestro correo es sharing en sharing@unam.gmail.com. Igual vamos a abrir una promoción para los que nos estén escuchando. Si nos escriben y me dicen que me escucharon a mí, Carlos González, les dejamos la inscripción de una persona a 500 pesos para que puedan pues disfrutar del curso. Perfecto. Y el perfil de los maestros, cuéntenos quiénes han venido, qué tipo de carreras tienen, qué edades andan. Pues mira, la ventaja es que son, por lo mismo de que nosotros reclutamos pues universitarios, vienen universitarios, son chavos de nuestra edad. Ahorita de los que vienen están en un rango de 20 y 24 años. Ajá. Son para portugués, tenemos dos perfiles de Brasil, de Fortaleza ya específicamente, uno estudia psicología, la otra estudia economía. De Ucrania, igual ya tenemos un perfil, Gabriela, y ella que estudia, no recuerdo, pero estudia. Es un requerimiento para estar parte de ESEC, estudia. Ajá. Esto es como un must have que tienes que tener en cuenta. Luego en Colombia, o sea, la razón por la que decidimos traer a nuestro profesor de Colombia es para apoyar en la parte del inglés básico, porque vamos a también estar trabajando con niveles, uh-huh, básico, intermedio. ¿Por qué? Porque pues sabemos que muchas veces la timidez nos gana, entonces es más fácil tener pues a un respaldo que diga, ay, pues ayúdame con esto en español, ¿no? Digo, obviamente la idea es que encuentres como una verdadera, pues algo que te jale a hablar en inglés. Pero pues por cualquier cosita, cualquier duda, pues está ella pues disponible para el español. Y por último, de Hong Kong, ella igual viene para la parte del inglés, Chloe, ella estudia Derecho, si no estoy mal, y pues ya ellos ya empiezan a llegar en las siguientes semanas, y ya para que todo esté listo a partir del 9 de junio. Por el momento es inglés y portugués, ¿verdad? Con sí. Miras a abrir más idiomas. Ajá, seguimos trabajando en eso, pero así seguros esos. Entonces, perfecto, los invitamos. Y entonces, para terminar, ¿dónde se pueden comunicar con IESEC y en qué actividades, digamos, pueden ahorita involucrarse en la medida en que no hay abiertas inscripciones? Pues, o se tienen que esperar hasta el siguiente año. No, de hecho, sí se están abriendo prácticas para este verano. Se contactan, bueno, ya les dejaron igual en Facebook, sí. IESEC UNAM, ahí es, creo que ahorita es la red social que más se está utilizando. Entonces todo el tiempo ahí subimos todos los proyectos que tenemos y las inscripciones y cómo y cuándo se deben de contactarse. Y ahorita sharing y ya son... Y pues bueno, ahorita, bueno, como para informarles, mañana vamos a estar en el Camino Verde. Ya vamos a estarlos esperando igual para promocionar sharing, para que ya como tengan, poderles dar un poco de información más pues personal y poderles explicar un poco mejor. Entonces pues los esperamos ahí, vamos a estar enfrente de el anexo de ingeniería. Ajá. Entonces pues ahí los esperamos. Y en la Feria de las Culturas. Y en las Ferias de las Culturas, claro. También. Ahí en Perfecto. El pabellón Bangladesh. ¿Algo más que quieran decir para concluir? No. No, muchas nada gracias más, pues, por la invitación. Se animen a vivir nuevas experiencias. Ya sí. Saben, visiten ISEC en la Feria de las Culturas Amigas. Igualmente pueden sintonizarlos. Bueno, no sintonizarlos, pero digamos contactarlos. La costumbre de dar los datos de contacto siempre. Contactarlos a través de Facebook como ISEC UNAM o a través del correo electrónico sharing.unam@gmail.com. Pues gracias, Yamile, Carlos. Bienvenidos cuando gusten. Muchas gracias. Y vamos a una pausa musical. Escucharemos South Beach de Brian Simpson y regresamos para un siguiente bloque. Despéjate, pero no te despegues de Comunica Radio. Si te gusta el Alep, acompáñalo con la canasta de surtida. Y estamos aquí, Alefnautas, en su canasta de surtida. Esperamos no dejarles con hambre. El tema de hoy, diversidad lingüística en el mundo, no debe pasar por alto y para ello les traemos varios datos que los ayudarán a comprender lo que se viene en este programa. Comenzamos. Primero, actualmente hay más de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales la mitad de ellas están a punto de desaparecer. Además, la distribución de las lenguas por los diferentes continentes resulta muy irregular. Las lenguas asiáticas representan alrededor del 32% del total de las lenguas y las africanas otro 32%, las del continente americano el 15% y las del Pacífico alrededor del 50%. Por su parte, el continente europeo solo abarca el 3% de las lenguas en el mundo. Segundo, en México existen diversos idiomas o lenguas indígenas, así como variantes dialectales, refiriéndose estas a la diferencia estructural y léxica de un mismo idioma. Actualmente, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas identificó la existencia de 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México con al menos una de las lenguas que las integran. 68 agrupaciones lingüísticas corresponden a dichas familias y 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones. Tercero, la mitad de las lenguas del mundo se concentra en 8 países: Papúa Nueva Guinea, 832, Indonesia con 731, Nigeria 515, India 400, México con 295, Camerún 286, Australia 268 y Brasil 234. 4. Según la UNESCO, alrededor del 50% de las aproximadamente 7.000 lenguas existentes en el mundo están en peligro de extinción. El 96% son habladas por solamente el 4% de la población mundial y más del 90% del contenido de Internet se reduce a solo 12 lenguas. Así es, tan solo a 12 lenguas. Quinta. Según The Technology Language of the World, nos da a conocer los idiomas más hablados en el mundo. En primer lugar, se encuentra el chino mandarín, 874 millones de hablantes como lengua materna. En segundo sitio, el español, con 358 millones de hablantes como lengua materna. En tercero, el inglés con 341 millones de hablantes. En cuarto, el hindi, 258 millones. Le sigue el bengalí en quinta posición con 207 millones. De la sexta a la décima posición está el portugués, 176 millones, el ruso, 167 millones, el japonés, 125 millones, el alemán, 100 millones y el coreano, 78 millones. Sexta, la Organización Internacional de la Francofonía publicó que en el año 2008 estaba compuesta por 49 estados miembros que albergan el 10% de la población mundial. Sus actividades no se centran exclusivamente en la lengua, sino también en la difusión de la cultura, la educación, extensión de la democracia y reducción de las diferencias como consecuencia de las nuevas tecnologías. Eso es lo que dice la Organización Internacional de la Francofonía. Séptima. La canasta de surtida se despide con este último dato. Existen 21 países en el mundo cuyo idioma oficial es el español. Entre ellos están México, España, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Guatemala, Ecuador, Cuba, Bolivia, sin olvidar que, como estado plurinacional, reconoce 36 lenguas. República Dominicana, Honduras, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial, los idiomas oficiales son el español y el francés, aunque el 75% de la población habla el fang. Y en Puerto Rico, los idiomas oficiales son el inglés y el español. Eso es todo por hoy en su canasta, que esperamos se la hayamos dejado bien surtida con estos pequeños datos, pero significativos. Seguimos con nuestra siguiente sección más caliente del programa, la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. En esta ocasión discutiremos acerca de la diversidad cultural en el mundo. Y para ello me gustaría introducir el tema de la diversidad cultural. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la variedad de lenguas existentes en una zona geográfica o precisamente para este programa en el mundo. Acerca de esta digamos, diversidad lingüística que también repercute en una diversidad de las cosmovisiones, de la forma en la que los seres humanos ven la vida. Como sabemos, el lenguaje es no solo un medio de comunicación, sino también un medio que preserva la memoria de los individuos y por lo tanto nos permite comunicarnos y entender la cosmovisión, la forma en la que históricamente se han entendido las cosas. Cada significado, cada palabra, desde luego, guarda una serie de connotaciones que van detrás de ella y que simbolizan parte de la cultura y de la forma en la que han visto históricamente las cosas. Y para ello entonces damos la introducción. Ahora me gustaría hablar acerca de la diversidad cultural, la diversidad lingüística que va emparejada y también de la riqueza que el mundo cuenta en la actualidad. Hablamos de entre 6.000 y 7.000 lenguas en el mundo, es decir, lenguas que a lo largo del mundo se han conformado, que aún permanecen vigentes, desde luego algunas en peligro de extinción. Las lenguas, como todo elemento vivo, también desde luego tiene un ciclo reproductivo prácticamente. Podemos hablar de lenguas, de dialectos, de sus diversas connotaciones y la forma en la que se han venido reproduciendo en la sociedad. De forma tal que las lenguas son también, como elementos vivos, elementos que van cambiando, que van mutando conforme la gente va cambiando, y también elementos que peligran por el número de hablantes, por el impacto de la globalización, por el impacto de la tecnología, por diversos elementos que se colocan como, digamos, aspectos disuasorios y que van cambiando la forma en la que nos comunicamos y entendemos las cosas, ¿no? Sí, asimismo, también esta cuestión de las culturas, cada una tiene una cosmovisión diferente, en la que van construyendo cuál es el tipo de ser humano ideal para ellos y de igual manera la sociedad ideal. De esto también se basan diferentes paradigmas que se van construyendo a través del tiempo. Algunos van teniendo vigencia, otros se van de alguna manera redefiniendo o incluso algunos desaparecen. También en ese sentido tenemos que la religión, los mitos y leyendas también han servido a las culturas para poder explicar cuál es el entorno en el que viven. Por este medio, el lenguaje es una herramienta eficaz para poder transmitir cuáles son sus conocimientos, ideas que van de generación en generación. Hablamos no solamente del lenguaje oral, sino también hablamos de otro tipo de lenguaje, ya sea el mímico, el pictográfico, incluso también el sonoro, que trasciende lo que es las barreras del tiempo y que de alguna manera también están muy presentes en lo que son en nuestro día a día, en nuestra identidad como seres humanos. De esta manera también tenemos que una cultura, o bien las culturas, están vivas, se van transformando de esta misma manera, se van creando instituciones que, bien, ahondando con el tema de globalización, uno de los temas que se han discutido fuertemente es que derivado de este fenómeno mundial se ha perdido de alguna manera cuál es la identidad y esos rasgos tan distintivos que van teniendo algunos países y que de alguna manera van perdiendo su legado cultural, histórico y también filosófico de esta manera. En el caso de México tenemos la cuestión de las culturas indígenas, que no se conoce mucho. Toda esta cosmovisión que ellos tienen está muy ligada también a lo que es su espacio, su entorno y el respeto de la naturaleza, que en algunas ocasiones es muy olvidado y que de alguna manera son discriminados, no siendo tolerantes con su manera de pensar. Y precisamente en este aspecto tenemos que hablar de cómo ha sido percibida la diversidad cultural regionalmente, geográficamente, y para ello desde luego muchos señalan a Papúa Nueva Guinea como este crisol de las grandes lenguas. Papúa Nueva Guinea es el país donde más lenguas distintas se hablan. Se calcula, dependiendo de la fuente, que entre 550 y 830 lenguas diferentes se hablan en Papúa Nueva Guinea, un país bastante pequeñito ubicado en el Océano Pacífico, relativamente cerca de Australia, que desde luego es un crisol cultural. Algunos otros hablan acerca de Indonesia, de Nigeria, de México incluso, de Brasil, de la Australia misma, como países diversos en materia lingüística. De esta forma tenemos entonces una gran variedad de lenguas. Esto contrasta un tanto con la visión que tenemos generalmente cuando hablamos sobre los países y siempre los identificamos con un idioma en particular. Por ejemplo, decimos México, lo identificamos con el español, somos de hecho el país con mayor número de hispanoparlantes del mundo, y nos olvidamos que en realidad México es un país que tiene reconocidas más de 200 lenguas indígenas y nacionales diferentes. De esta forma entonces tenemos un crisol cultural que a veces es opacado por lo que distinguimos como Méxicos diversos, pero que están ahí marginados y que no interactúan, cuando en realidad están en un constante diálogo. Otro aspecto que enfatizo es lo que mencionaba Idea acerca de la importancia de las lenguas, no solo como elementos escritos. Tendemos a asociar a las lenguas únicamente con la escritura y creemos que toda lengua se expresa de forma escrita. En realidad tenemos un gran número de lenguas que no tienen una escritura y que únicamente se comunican vía oral, y que la propia tradición histórica se conserva a través de los cuentos, de las tradiciones orales que se van pasando de generación en generación. De esta forma tenemos diversas formas de entender las lenguas y también los diversos mitos que erróneamente han conformado el mundo lingüístico. Bien, históricamente ha habido un gran debate acerca de cuál debe ser la visión que debe conformar el mundo y que debe ser aceptada. Incluso, bien, en términos de la ciencia, la biología ha sido una de las ciencias más discutidas y con más controversia. ¿Por qué? Porque cada vez que llega una nueva teoría, no sé, por ejemplo, la teoría de la evolución, que la teoría de la selección, o incluso, bien, con lo que decía Gregorio Mendel, se rompe el esquema en el cual a veces hay una cultura, una civilización en el que dice este es el ser humano ideal y los demás no lo son. En la civilización griega, por ejemplo, decía Hipócrates, hay diferentes maneras de cómo se puede percibir cuál es el temperamento de cada ser humano y de cada pueblo. Por ejemplo, si los que vivían en lo que son los climas templados, en los climas cálidos, se decía que la población que vivía en estas zonas geográficas eran las personas que eran más fiesteras, de alguna manera también flojas, y que eran cálidos. Incluso en nuestros días podemos ver que cuando un europeo llega o bien habla acerca de las culturas latinas, nos describen como unas personas muy cálidas, fiesteras, pachangueras, que nos gusta de alguna manera convivir y que las mujeres son de alguna manera muy cálidas y armoniosas. Mientras que en las culturas europeas, por ejemplo, que más al norte, en las zonas frías, en estas zonas geográficas, suelen ser las personas, no sé, como de alguna manera más rígidas, más duras. Incluso, por ejemplo, pensando en los vikingos, se decía que este tipo de culturas eran seres violentos, y que por lo tanto, decía Hipócrates, la sociedad ideal es la que vive ni en una zona tan fría ni en una zona tan cálida, es decir, ni muy frío ni muy caliente. Entonces, por lo tanto, la civilización ideal que ellos tenían era la griega, era donde estaba toda esta zona del Mediterráneo. Entonces, de alguna manera, todavía este legado que tenemos acerca de cuál debe ser el ser humano ideal y de la sociedad ideal no existe. Y entonces surge el término de diversidad cultural, que es muy bien reconocido por la ONU, tratando de decir que debe aceptarse toda una serie de culturas, lenguas, tradiciones, y que no deben ser discriminadas. Y bien, con esta reflexión nos damos una pausa musical. Escucharemos What We Do Here de Brian McKnight y regresamos para el tercer bloque. Everything will be okay. I swear this is never happened once before. Chances are you won't get back once you're out that door. Your body's telling me yes. You can believe me when I say. See, what we do stays here. I'm telling you 'cause I wanna make it clear. It's only 'cause I want you to have no fear. That baby, what we do here stays here. And nobody has to know. Meet me right after the show. I'm telling you 'cause I wanna make it clear. That baby, what we do here stays here. It's almost time to start the show. I'm telling you 'cause I wanna make it clear. It's only 'cause I want you to have no fear. That baby, what we do stays here. Yeah. And nobody has to know. What's good is if you meet me right after the show. I'm telling you 'cause I wanna make it clear. That baby, what we do here stays here. What we do here stays here. I'm telling you 'cause I wanna make it clear. It's only 'cause I want you to have no fear. Baby, what we do here stays here. And nobody has to know. What's good is if you meet me right after the show. I'm telling you 'cause I wanna make it clear. Baby, what we do here stays here. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bien, entonces hablando sobre esta línea de la cultura, en este caso de México, es uno de los países en donde tenemos una mayor riqueza natural, de recursos naturales, y también poblacional. No estamos hablando, como bien decía Héctor, de un solo México, somos distintos Méxicos. Deben de alguna manera resolverse y de unificarse. ¿Cuáles son los intereses que tenemos? No solamente del DF, porque México no es el Distrito Federal, cabe destacar. Y una de las grandes problemáticas que surge de esto es que México es un país que bien tiene una gran biodiversidad, y el olvidarlo es perder poder, es perder de alguna manera las grandes oportunidades que podrían aprovecharse. Y sobre esto Héctor nos va a dar una nota acerca de la pérdida de una lengua indígena. Precisamente porque hablábamos fuera de micrófonos acerca de la importancia del español en México y cómo ha opacado también el desarrollo de otras lenguas indígenas. Incluso mencionábamos que el español no es oficialmente el idioma mexicano, nacionalmente, oficialmente no aparece en la Constitución al menos, y es uno de los reclamos que la Academia Mexicana de la Lengua hacía hace como 3 años, de que el español no aparece en la práctica como un idioma oficial, pero sí en la que nos habla, e incluso muchos indígenas son bilingües porque hablan el español, de forma tal que de facto se ha conformado como el idioma oficial. Pero en México hay más de 200 y tantos idiomas oficiales, hay quienes hablan de más de 300 variantes lingüísticas en el país, de forma tal que tenemos un gran crisol cultural. Y un caso, digamos, paradigmático es el que conformaba hace poco el idioma ayapaneco, que es un idioma que únicamente hablan 2 personas en México, que eran 2 sobrevivientes de esta lengua, Manuel Segovia de 75 años e Isidro Velázquez de 69. Son los únicos sobrevivientes, viven en el municipio de Jalapa de Méndez, en el sureño estado mexicano de Tabasco. Y uno de los grandes conflictos ocurría hace unos cuantos meses, cuando estos 2 personajes se pelearon y por lo tanto fueron los únicos 2 hablantes y los que ya no hablaban entre sí, de forma que algunos decían ya es una lengua muerta oficialmente, porque aun cuando tiene 2 hablantes, en realidad estos ya no se comunican y por lo tanto no están reproduciendo la lengua. Hace una semana se dio la feliz reconciliación entre Isidro y Manuel, y finalmente ellos han acordado mantener viva esta tradición, incluso apoyados por un historiador, me parece, o antropólogo lingüista estadounidense, es que abrieron una escuela de ayapaneco que pretende precisamente mantener vivo este idioma y enseñar a las nuevas generaciones generaciones las palabras y la importancia de una lengua que hace a unas cuantas décadas era importante en el estado de Tabasco. De esta forma entonces tenemos la amenaza constante de las llamadas lenguas, como algunas pasan a engrosar la lista de lenguas muertas y desde luego desaparecer como una lengua materna, como una lengua incluso aprendida. Un tema que desde luego preocupa en la sociedad internacional es cómo la globalización intenta homogeneizar a veces esta diversidad lingüística. Uno pensaría que la globalización está exponenciando la diversidad lingüística y que ahora es fácil entrar a internet y ver en la propia red un gran crisol de culturas, lo cual es, digamos, cierto, pero que en la práctica no parece tener el mismo efecto. Leí hace poco algunas estadísticas sobre internet, las lenguas que imperan en el internet, y me parecía sorprendente encontrar que a pesar de que internet contiene en sí misma gran cantidad de lenguas, básicamente la mayoría de las lenguas del mundo, en realidad son 10 lenguas las que imperan. El 88% del contenido de internet está en tan solo 10 idiomas, entre los que destaca el inglés, el chino, el español, el árabe, el portugués, el coreano y el japonés, por citar solo algunos, lo que deja fuera un gran cúmulo de lenguas que desde luego forman parte importante de la historia de la humanidad. Derivado bien de esta pérdida de lenguas indígenas, estamos perdiendo de alguna manera también conocimientos que estas comunidades tienen, por ejemplo, acerca de las propiedades de las plantas, tal vez también del espacio físico, que bien nos podría servir, por ejemplo, para explotar algunos recursos, pero también está esta cuestión de cómo hacer rendir los recursos que tenemos disponibles y no malgastarlos. Derivado de que, bien, en México existe tanta discriminación hacia las comunidades indígenas, un tabú que no se suele hablar es el suicidio indígena en jóvenes. Resultado de que son excluidos de la sociedad, no pueden tener las oportunidades que la mayoría de la población tiene. El ser indígena, y no solamente en México, sino en todo el mundo, principalmente, el ser indígena es significado de ser pobre. Tenemos que también otras comunidades indígenas las podemos encontrar también en otras partes de, por ejemplo, de Asia Pacífico, tenemos en Australia, con los aborígenes. Bien, y la ONU ha mencionado que una cultura indígena, así lo califican ellos, es aquella que tiene un legado histórico, que tienen tradiciones culturales que están arraigadas en un territorio principalmente rico de recursos naturales y que además tienen una filosofía propia de la vida y que deben de ser aceptadas y toleradas porque tienen una gran riqueza de conocimientos que podrían contribuir al desarrollo de la sociedad. Me parece, para acercarme a las conclusiones, que en este mundo diverso en el que tenemos entre 6.000 y 7.000 lenguas, quizá más incluso, hay que respetar ese valor cultural como no solo una lengua más, sino en realidad como una cosmovisión, como una forma de ver la realidad que es propia de cada cultura. Hay una gran diversidad, por ejemplo, en continentes como el asiático y el africano, donde se concentran casi 2/3 partes de las lenguas del planeta. Cada continente, Asia y África, tienen 1/3 de las principales lenguas del mundo, contrario a la visión que tenemos de que Europa es el crisol lingüístico, porque vemos que cada país habla un idioma diferente, porque además son los idiomas referenciales, los que ya estoy inventando palabras, el que más, digamos, número de hablantes tiene, desde luego el francés, el inglés, el alemán, el español, pero que en realidad es el continente con menor diversidad cultural. Contrario al caso africano que mencionábamos y al asiático y desde luego también al latinoamericano, donde hay un gran número de lenguas aún vivas, países como México, como Brasil, como Bolivia, como la propia Paraguay, son regiones que tienen en realidad un gran número de lenguas vivas aún, que se mantienen, que se reproducen, que de alguna forma son esencia misma de la identidad y la idiosincrasia de cada uno de estos pueblos. Y no tenemos que irnos muy lejos para entender esto. En México, por ejemplo, cuando uno sale a las calles del Distrito Federal, encontrará que muchas delegaciones, calles o productos que consumimos a diario, hoy leí un artículo sobre el epazote en diversas culturas dentro de los mesoamericanos, tenía incluso 15 nombres diferentes dependiendo de la cultura, en realidad está presente en el día a día. Las calles tienen etimologías que provienen del náhuatl, del maya en diversas regiones del país, de forma tal que aún forman parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Y a veces nos dedicamos en las escuelas secundarias y primarias a estudiar etimologías grecolatinas como si fueran las únicas lenguas que alimentaron al español mexicano propiamente, las lenguas que también alimentaron al español argentino, al español boliviano, al español colombiano, etcétera, etcétera, y que desde luego forman como un referente cultural de lo que hoy en día forma parte de la cultura, de su comida, de sus calles, de su ubicación, de su propio andar, ir y venir, y desde luego de las lenguas. Como comentábamos con los chicos de Sharing Languages, en realidad parte importante de las lenguas es acercarse a la forma en la que se comunican hoy en día, la forma en la que los hablantes les dan un significado diferente, en la cual las palabras pueden variar de acuerdo a las diversas regiones, al perfil económico, al perfil regional de cada una de las personas, y lo vemos en el caso mexicano, como el español del norte a veces no se parece al español del sur y al español del centro. Hablamos de un español casi chilango que no se parece a ninguno de los españoles. Hay quien habla de un español internacional, que es el del doblaje de las películas, que intenta usar palabras que sean comunes a todos los países de habla hispana, pero que al final no lo consiguen porque es finalmente, aún dentro de un solo mundo, el hispanoparlante un crisol en sí mismo, ¿no? Sí, y también está bien, tenemos que valorar también nuestra lengua, el español. El español no es una lengua fácil de aprender. Para los extranjeros les es muy difícil, y uno de los comentarios que me han llegado es que pueden pasarse años tratando de aprender español, pero realmente nunca se puede aprender del todo. Tenemos varias variantes, tenemos varias frases que son muy comunes de nuestra tradición y de nuestra cultura. En México tenemos, no sé, frases que nos hacen diferentes de los demás. De igual manera, por ejemplo, las culturas de América Latina también tienen frases que a lo mejor nosotros no podremos comprender del todo. Y eso es lo rico del español, que tenemos una serie de variantes que podemos utilizar tanto en la lengua, en la literatura, en los poemas, en este sentir romántico que tenemos y que otras lenguas no comparten. Y bien, únicamente me quedo con la conclusión de que es necesario respetar esta diversidad lingüística que finalmente repercute en una diversidad cultural mucho más grande. Reconocer que hay idiomas diferentes, a veces los intentamos denigrar al aspecto de dialectos, y en México cuando alguien habla una lengua indígena decimos habla un dialecto, ¿no? Como si el náhuatl y el maya no fueran en sí mismos idiomas, no tuvieran sus propias reglas ortográficas, su propia fonética, que los hacen independientes de cualquier otra lengua. Hay desde luego dialectos, pero no son la mayoría en México. En realidad tenemos una gran cantidad de idiomas diferentes que, como tal, darles el estatus de idioma es reconocer también la riqueza cultural con la cual se vive día a día. Y ahora los vamos a una pausa musical para regresar al último bloque. Escucharemos Stay With Me de Brian McKnight. Back in 94. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. La dignificación de la pobreza es una estrategia de control social. Esta es una sentencia muy peligrosa porque es debatible y causante de controversia. Sin embargo, es la mejor herramienta política para crear un ambiente de estabilidad manejando la percepción a costa de la ignorancia popular. La pobreza es una condición que se caracteriza por la ausencia o escasez de lo necesario para vivir o de algo. Si bien cada persona determina aquello que carece, la marginación colectiva crónica añade un sentimiento de desesperanza y con ello la erradicación de toda aspiración. Psicológicamente, un sentimiento de derrota tiene dos caminos: aceptar la situación como inevitable en el tiempo o intentar salir de ella a través de la ira. Una sociedad inconforme puede llegar a ser causante de movimientos y revoluciones. Un ambiente enardecido es el enemigo de todo aquel dirigente que quiera preservar el poder. El resultado de la falta de acceso a las oportunidades, distribución inequitativa de los recursos, segregación, entre otras, conduce a la carencia. La pobreza o carencia es un estado derivado de un desequilibrio sistémico. Por lo tanto, nada tiene que ver en absoluto algún adjetivo calificativo con ella. ¿O acaso usted otorgaría un bello calificativo al resultado del desequilibrio? La dignificación de la pobreza es una estrategia de control social. Una sociedad carente, marginada y pobre es de potencial peligro, a menos que asuma su estatus bajo tres premisas esenciales. 1. La naturalidad de la pobreza. Consiste en recalcar que es una situación universal y que muchos individuos se sitúan en la misma posición. En otras palabras, sería el tradicional, mal de muchos, consuelo de tontos. 2. La dignidad. Es otorgarle el carácter de honradez y orgullo. En sentido estricto, nada tiene que ver con el ser pobre o rico. Sin embargo, ese es el legado enfermizo que dejó la época del supuesto cine de oro mexicano y la lacerante serie El Chavo del Ocho, por ejemplo. 3. La cultura del sacrificio. Enarbola el trabajo duro, arduo, mal pagado y perpetuado durante generaciones como sinónimo de camino al éxito. La masa y el país mismo han creído que el sacrificio los llevará a la promesa del desarrollo, que como se ha visto, tampoco ha sucedido. Empero, esa es la herencia que ha dejado la idiosincrasia basada en el culto a la fe y la esperanza en manos de seres supremos. A través del manejo de percepción de los elementos citados, la ira puede ser contenida y la sociedad apaciguada. Por supuesto que su manejo involucra al menos tres ámbitos. 1. La esfera gubernamental. La labor debe ser contener las aspiraciones sociales, controlando y dosificando los beneficios del sistema solo cuando las protestas emerjan. 2. Los medios masivos de comunicación. Son la herramienta difusora por excelencia. Adicionalmente está el Internet, un medio altamente viral y verosímil por las audiencias. Y 3. La construcción de estereotipos. Se basa en generar atributos positivos y negativos de determinada situación o grupo poblacional. Estos pueden surgir del mismo inconsciente colectivo como consecuencia de su contexto social o provocados por diversos agentes emblemáticos. Un estado de marginación nada tiene que ver con ser digno o indigno. La dignificación de la pobreza es una estrategia de control social. No obstante, la población, como las personas, en muchas ocasiones, necesitan sentirse engañadas. Soy Joel Padilla y puede visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. Para caminar y pensar, de cultos y parranderas. ¿Qué tal, alefnautas? Para la sección de cultos y parranderos, les tengo algo interesante precisamente para ustedes, los internacionalistas que tanto quiero. Miren, chicos, tenemos ahorita las ponencias, son unos temas muy interesantes. Este de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Invita al segundo seminario internacional, que es la América Latina y el Caribe y China, otra vez, condiciones y retos para el siglo XXI. Esta tiene la participación de más de 130 ponentes de 15 países y 6 ponentes magistrales. ¿Cuándo son? El 26, 27 y 28 de mayo de 2014. Obviamente en Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México. Los ejes temáticos que va a tratar, bueno, el primer punto va a ser economía, comercio e inversión. El segundo van a ser relaciones políticas e internacionales. El tercero van a ser recursos naturales y medio ambiente. El cuarto, historia, cultura y aprendizaje del chino. Esto es entrada libre, el horario es de 9 a 18:30 horas en el edificio B de la Facultad de Economía y Auditorio Alfonso Caso. Para más información, les recomiendo que consulten el programa en http://www.redalc.org/seminarios.html, o también se pueden registrar en Facebook si lo desean en las páginas facebook.com/redalccchina y también en el Twitter, que es @redalc_china. Informes también por correo, que es el redalccchina@economia.unam.mx, o en los teléfonos 52 55 56 22 21 78, o en el 55 56 22 21 95. Ok, y para los que gustan de las bebidas, de tomar un poco el billar y todo eso, les hago la invitación cordialmente a que asistan al bar llamado Blue Factor, que se encuentra sobre carretera Picacho a Jusco, justamente a 5 minutos subiendo de Six Flags, al ladito de la gasolinera. Esto es antes de llegar a Tizimín. Ahí está el Blue, no hay ningún pierde, recuérdenlo, nada más son 5 minutitos antes de estar en pasando Six Flags, justamente enfrente de la gasolinera. Este bar, bueno, se acaba de reabrir, está ofreciendo muchísimas promociones, y lo mejor es que aparte está llevando bandas de música independiente, no importa, o sea, no precisamente el género de indie, sino de distintos géneros. Así que si ustedes tienen alguna banda, pueden llegar al bar. El Blue Factor lo pueden buscar en Facebook también, así como Blue Factor, si les interesa y quieren ser parte o quieren que su banda sea reconocida. Bueno, pues ahí los invito a que tomen nota y, bueno, se registren con el encargado, que se llama Jezreel Molina, y les hago la invitación. Entonces, pues es todo por hoy. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa acerca de la cultura, que abordamos la Feria de las Culturas, lo que está pasando, la biodiversidad que tenemos y demás. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Se despide Laura y de partida y Héctor Herrera, como siempre un placer. Nos vemos en la siguiente emisión. Ya no, todavía sigue siendo mayo, nuestra última emisión de mayo, y bueno, ya se acerca prácticamente el fin de temporada. Ya algunos empiezan a sufrir con el estrés de los exámenes finales extraordinarios, trabajos finales, y desde luego ya el semestre empieza a lucir agobiante, y la facultad vacía en los pasillos y llena la biblioteca, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se dice? El un último esfuerzo más. Y sí. Ya, vacaciones. Perfecto, entonces nos vamos y hasta la siguiente emisión. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.